www.radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio. En la página web de Radio Universidad podés escuchar la radio en radio. El radioarte es la invitación que se le hace al receptor, al oyente, al reescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Uno se guinda de cosas inmortales porque los mortales se han extinguido. Uno se lanza en abrazos infinitos, invisibles, reales como huellas y listos a disolverse como cualquier sentimiento. Trabajo mucho con el presente. Por eso es que la improvisación es tan importante, porque en el momento uso todo lo que estoy sintiendo en el día, uso todo lo que me pasó ayer, hoy. Siempre pienso que en mi trabajo, yo digo, uso los órganos. ¿Qué sienten mis órganos? Y lo hago como una traducción de eso en movimiento o en energía. Mi nombre es Judy Sánchez Ruiz, soy coreógrafa, bailarina y profesora de danza contemporánea. Soy cubana, nacida en Cuba y viví en Cuba hasta que tenía 26 años. Mi trayectoria específicamente comenzó cuando tenía 6 años. El sistema revolucionario cubano hacía captaciones en aquella época y vinieron a la escuela mía buscando deportistas y dijeron, ¿quién sabe hacer el split? Y yo tenía 6 años y dije, uy, yo no sé hacerlo, ¿cómo se hace eso? Y, se hace así, ¡pum! Y de pronto yo tenía mis piernas así perfectas y pon las manos así, me acuerdo que tenía las manos todas. Y a partir de ahí empezó mi carrera. Nunca se nos ocurre en Cuba que de pronto vas a ir a Estados Unidos, eso es como utópico, no va a suceder. Y fue interesante porque hubo un momento en Cuba, como en el 96, que empezaron a venir músicos, como un intercambio cultural muy fuerte entre Cuba y Estados Unidos, muy bonito y mucha flexibilidad en cuanto a muchos conciertos y muchos artistas. Y Steve Coleman vino a Cuba y él me dijo, me han hablado de ti, esta es mi música, me das su casete, voy a hacer un concierto en un mes para que hagas una coreografía. Y lo bueno de esa función fue que cuando terminó el concierto, él vino a la cena y me dice, ¿te interesa ir a Estados Unidos? ¿Te interesa ir a Nueva York? Y yo me quedé así, ¿Estados Unidos? A casa del enemigo. Y por supuesto dije, lo pensé dos veces y digo, ¡claro! ¿Cuándo? Y a partir de llegar aquí ya era más directamente enfocada en mi coreografía, en mi carrera como bailarina, pero bailarina independiente, o sea, freelance. Pero yo estaba haciendo al mismo tiempo, paralelo a eso, estaba haciendo mi coreografía. Thank you. me interesa todo lo que sientes al mirarme. La juventud, me interesa todo lo que siento, mi cultura, te miro. Mi identidad, totalmente irrelevante. Demasiada evolución nos dejó péndulos. Cada día soy menos inocente. Hay muy poco amor. Cada día percibo más. No hay tolerancia ni valores. La voluntad de esta generación es visual. Entre toda esta experiencia de movimiento que ya está tan sólida, que están, está ahí, son años haciendo lo mismo, años tratando de que esa pierna esté centrada, y de pronto cómo eso lo conviertes en algo que es mucho más humano, mucho más crudo y al mismo tiempo poético. Mi coreografía tiene esta estructura de que yo tomo de crear una frase de movimiento, la desarrollo y después la corto o creo espacios, yo le llamo huecos, en los que yo puedo entrar e improvisar. A mí me encanta porque te da el espacio, una, de crear algo nuevo enfrente de la audiencia y al mismo tiempo tienes esa estructura que siempre está ahí, que ya funciona, que ya la desarrollaste, que ya está súper manipulada por lo que tú realmente quieres hacer. Yo soy una mujer que flota en cada amanecer. Una guerrera que adora el infinito, que no le teme a los extraños, que cree en el mundo. Una arrogante de cabello suelto y palmas de paisaje. Yo bailo primero porque es fundamental, es mi respiración. Estoy diciendo algo que yo necesito decir y que me interesa comunicar de alguna manera y crear un diálogo. Es el único momento que yo realmente soy Judy Sánchez. Es el único momento que yo realmente, cuando yo termino de bailar, es como una sensación de, esa fui yo. Cada día soy menos inocente. Cada día percibo más, sufro más. Cada día ser adulto se vuelve algo caótico, sin rumbo, donde la sabiduría está en el estar. Thank you. no existe. Existe lo que los sentidos nos dicen sobre el mundo. De nuevo, el mundo no existe. Existe lo que los sentidos y el sistema nervioso nos dicen sobre el mundo. Y esta es una gran diferencia, porque los sentidos son expertos tramposos que ocultan y a veces inventan realidades. En definitiva, no está de más pensarnos como un cerebro con patas. ¿Somos entonces una función del cerebro? ¿Somos una más de las funciones del cerebro? Esta es una gran paradoja. Estamos tratando de entender al cerebro y la conciencia usando como herramientas nuestro cerebro y nuestra conciencia. ¿Podremos entenderlo? La verdad es que todavía no sabemos muy bien qué quiere decir la conciencia o la percepción. ¿Qué quiere decir un color rojo o un dolor o cualquier sensación? Sin embargo, esto que no sabemos del todo cómo funciona es la mejor puerta para comprender a la conciencia, o en términos un poquito más poéticos, las puertas de la percepción. Como lo nombraron varios escritores, incluyendo al poeta William Blake, o Aldous Huxley, o a un grupo muy famoso, el grupo californiano The Doors, que debe su nombre justamente a las puertas de la percepción. Para el cerebro, el mundo no es más que una colección de estímulos, un conjunto de energías que tienen que traducirse en algo que las neuronas puedan comprender. En esa traducción se pierde y se gana información. Ahí están las trampas de los sentidos y del sistema nervioso. Trampas, informaciones, agregados que vale la pena investigar. La ciencia de los sentidos. ¿Cómo percibimos el sonido? Es más, ¿cómo sabemos que una nota es grave o que es aguda? Vamos a realizar un pequeño experimento para demostrarlo. Para este experimento necesitamos colocar el dedo índice sobre los labios. Señores, por favor, acompáñenme. Cierto. Se pone el dedo índice y se emite un sonido grave, de esta manera. Tu. Tu. Muchas gracias. ¿Dónde vibra el dedo índice, señor? Bueno, todo el dedo hasta la base, doctor. Efectivamente. Vamos a continuar la experiencia, pero ahora vamos a emitir un sonido agudo, de esta manera. Tu. Señores. Muy bien. Señor de allá, ¿dónde le vibra el dedo en este momento? En la parte superior. Efectivamente, en la parte superior del dedo con un sonido agudo. Esto no es más que una representación de la cóclea. La cóclea es una estructura que tenemos en el oído interno, que es una especie de xilofón enrollado. Los sonidos van a recorrer distinta distancia dependiendo de que sean más graves o más agudos. Los graves recorren mayor distancia, los agudos menos. Y esto es lo que la cóclea le informa al resto del cerebro, si un sonido es más grave o más agudo. Y el sistema nervioso nos dicen sobre el mundo. Y esta es una gran diferencia, porque los sentidos son expertos tramposos que ocultan y a veces inventan realidades. En definitiva, no está de más pensarnos como un cerebro con patas. ¿Somos entonces una función del cerebro? ¿Somos una más de las funciones del cerebro? Esta es una gran paradoja. Estamos tratando de entender al cerebro y la conciencia usando como herramientas nuestro cerebro y nuestra conciencia. ¿Podremos entenderlo? La verdad es que todavía no sabemos muy bien qué quiere decir la conciencia o la percepción. ¿Qué quiere decir un color rojo o un dolor o cualquier sensación? Sin embargo, esto que no sabemos del todo cómo funciona es la mejor puerta para comprender a la conciencia. Thank you. Lo he leído mientras miraba el árbol del patio, que ya es un esqueleto negro del patio, un esqueleto negro, y a la vez todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí en este momento. En un tiempo que para mí ahora es... Como si se pusiera guantes de goma para hablar. Ahora es el futuro. Y a la vez todo se da simultáneamente en este momento. Todavía no existe para mí. En este momento. Ahora es el futuro. Esa nota sorda y breve que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan. Yes.

como si supiéramos lo que es un juego en el fondo y sobre todo lo que es la imaginación. Aquí, por ejemplo, esta cantidad de carteles, de afiches que se van amontonando. En general la gente pasa y mira el último, el que está pegado encima. Yo no sé, para mí es algo así como una pared llena de carteles, tiene algo siempre de mensaje, es como una especie de poema anónimo, porque ha sido hecho por todos, por montones de pegadores de carteles que fueron superponiendo palabras, que fueron acumulando imágenes, y luego algunas caen y otras quedan, y los colores se van combinando, y ahí arriba, por ejemplo, hay un verdadero cuadro que se va a seguir perfeccionando todavía, porque cuando ese cartel se caiga en pedazos va a ser todavía más hermoso. Pero este tipo de cosas, lo que me da a mí, lo que siempre me dio cuando yo aprendí lo que es caminar verdaderamente y perderse en una ciudad, es sobre todo signos. Además de eso que yo llamo el poema anónimo, por darle un nombre, es que ese poema tiene un sentido, hay palabras, hay cosas que continuamente te echan hacia adelante o te echan hacia atrás. Por ejemplo, aquí, por pura casualidad, ese cartel de ahí, Dillinger. Bueno, Dillinger para mí es irme inmediatamente 30 o 35 años atrás, en Buenos Aires, cuando en los diarios se hablaba todo el tiempo del verdadero Dillinger, ¿no? De este actor que lo representa ahora. De aquel que era el enemigo público número uno en Estados Unidos y que se lo buscaba por todos lados. Ahora, eso crea como una especie de coágulo, porque ahora yo sigo caminando, andando, pero creo que durante mucho rato voy a estar viviendo todavía 30 años atrás, lo cual supone todo un juego de recuerdos, de sentimientos. Lo he leído mientras miraba el árbol del patio, que ya es un esqueleto negro, un esqueleto negro del patio, y a la vez todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí. En un tiempo que para mí ahora es como si se pusiera guantes de goma para hablar. Ahora es el futuro. Ahora es el futuro. Ahora es el futuro. Y a la vez todo se da simultáneamente en este momento. Este niño que va corriendo se cae, se para. Mira. ¿Qué es lo que hacemos? Aquí tropecé. Es decir, mi caída se entiende en esta dinámica de interacción con el suelo. Claro, yo venía así y topé con la piedra, me quedo atrás y seguí. Así me caí. Y eso es otra situación un poco más compleja, de que tú vas viendo que las cosas operan según sus engranajes, en el caso de un reloj. O cómo se va transformando la ropa con tu cuerpo, por ejemplo, los zapatos. Eso es bien patente, porque si tú miras tus zapatos van cambiando y tus pies también. ¿Cuál es la actitud fundamental que uno tiene que es de conservar la coherencia relacional? Si me caí, tengo que haber tropezado con alguien, algo me detuvo. Aunque se van haciendo cosas, según van pasando las cosas que van pasando. Pasan milagrosamente. Y cuando hay un milagro, uno se pregunta cómo lo hizo. Viene un mago y te hace. El milagro, dice uno, que ocurre cuando no puede recuperar las coherencias culturales de una situación sorprendente. Cuando la piedra no está, por ejemplo. Cuando la piedra no está. Entonces, pues, debe ser una piedra invisible. Claro. Una piedra. Y ahí empieza el supuesto para buscar eso. Exactamente. Si no, ya caes de rodillas y nunca la sabía que son. El mundo va a cambiar. esto, ¿no? El determinismo estructural y el determinismo circunstancial se van haciendo juntos. Ahí hay bichos que uno los reconoce, por ejemplo, uno dice que los amigos se mantienen a aparecer, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres, que te bastan. Pero no, no solamente yo cambio en relación al amigo, sino que el amigo cambia conmigo, ¿no? Y eso es interesante. Primero porque me permite entender. Cuando hablaba de eso, What an apetta fipo ta, what an apetta fipo ta, what an apetta fipo ta, what an apetta fipo ta, what an apetta fipo ta, what an apetta fipo ta, what an apetta fipo ta, what an apetta fipo ta, what an apetta fipo ta, po. Thank you.

Il y a une chose que je ne comprends pas. Antipièce. Personnage. Monsieur Smith. Madame Smith. Monsieur Marty. Madame Marty. Mary la bonne. Le capitaine des pompiers. Intérieur bourgeois anglais avec des fauteuils anglais. Soirée anglaise. Monsieur Smith, anglais, dans son fauteuil et ses pantoufles anglais, fume sa pipe anglaise et lit un journal anglais. Il a des lunettes anglaises. À côté de lui, dans un autre fauteuil anglais, Madame Smith, anglaise, raccommode des chaussettes anglaises. Un long moment de silence anglais. le feu. Les polychondres brillaient dans les bois. Une pierre prit feu. Le château prit feu. La forêt prit feu. Les hommes prirent feu. Les femmes prirent feu. Les oiseaux prirent feu. Les poissons prirent feu. L'eau prit feu. Le ciel prit feu. La cendre prit feu. La fumée prit feu. Le feu prit feu. Tout prit feu. Prit feu. Prit feu. Prit feu. Prit feu. Madame Martin, ça m'a donné froid dans le dos. Monsieur Martin, il y a pourtant une certaine chaleur dans ces vers. Le pompier, j'ai trouvé ça merveilleux. Etc., etc., etc. Rideau, fin de la pièce. unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio.